Bienvenidos a Suena la Palabra, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. Suena la Palabra, episodio número 61. Gracias por descargar este podcast. Yo soy Héctor Fragoso. Bueno, para realizar este podcast número 61, pues sí pasó un tiempo, ¿no? Como dos semanitas de aquel número 60, que fue un poco más musical, algo de la música que me gusta. Muchas gracias por mandarme sus correos, dejar también los comentarios, los vamos a leer. Así como también vamos a hablar sobre, bueno, esta bonita novela, tragicomedia de entre Badabing y yo. Les voy a platicar cómo estuvieron las cosas, ¿no? Aunque sé que lo he posteado en el blog y bueno, también les he mandado cosas a Comic Castle para que quemarlo públicamente a este tipo. Bueno, les estaré contando ese chisme. Unas notas que también, leí hace dos semanas, pero no son atemporales y hay que sacar mucho de ello. Unas notas de periódico que me llaman la atención y las quiero compartir con todos ustedes. Oigan, ¿qué creen? Bueno, no solo a mí, sino también a mucha gente, a toda esta comunidad. Porque yo creo que hemos formado una comunidad muy, muy chida de blogs. Fueron los Pistola Awards, primero. Un evento que Zuldin organizó y ya se llevaron a cabo los premios en el podcast de Zuldin Son. Se llevó ya la premiación. Muchísimas felicidades a Aislinn. Muchísimas felicidades al maestro Kevin Lomax por ganar este premio al mejor blogger. También Demócrito y Gabriel Grey por aquel video de Joe Black, ¿no? Teniendo relaciones con un PlayStation y un Xbox. Y en eso llega el Wii con el Nintendo. ¿Es el Nintendo DS? Yo no recuerdo si es también un PSP. Bueno, y lo cachan. Y bueno, también estaremos platicando de esos Pistola Awards. También Raven en su blog dedicó a toda la gente que conoce, y muchísimas gracias, dedicó unas hermosas canciones. Podemos decir que el ejercicio fue lo poco que conozco de esta persona, o lo mucho, qué canción. Si esta persona fuera canción, ¿cuál sería? Y Raven hace una selección. Muchísimas gracias también por mi canción de Incubus. Sí, ¿no? Incubus de Drape. Bueno. No, al contrario, qué güey. Drape se llama la canción y el grupo se llama Incubus. Bueno, también estaremos platicando de eso. Oh, pues obviamente, ¿saben también qué pasó? Pues el aniversario luctuoso de Jaime Sabines. Y también sobre el Día de la Primavera, que hoy entra, y aquí en el Centro Histórico se estarán realizando varias fiestas. Y cómo no, también les voy a platicar sobre el tour musical que empieza el 29 de marzo y termina el 6 de junio. Algo que he llamado como el H-Fest 2009, con un eslogan muy bonito que se llama 12 años de música intensa. Estoy celebrando 12 años desde la primera vez que fui a mi primer concierto en el Teatro Metropolitan. Estaré platicando también de eso. Es decir que este podcast viene larguísimo, como esta introducción. Así que si ya se cansaron, sencillamente hagan lo que yo hago a veces. Apáguenlo. Pero ¿saben qué? Nunca se enterarán de lo bueno que estará este podcast. Comenzamos pues, suena la palabra, episodio 61. Y bueno, fíjense que de las noticias que leí hace como 15 días, del periódico La Universal, fíjense que todos sabemos que el hombre muere antes que las mujeres, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el hombre no se cuida, no va al doctor, en fin. La razón es que el hombre muere entre 5 y 10 años antes que la mujer. Perfecto. Bueno, pues según ahora los estudios de Estados Unidos, estudios que hace la UNAM, en fin, dicen que la mujer, desde el momento que entró al mercado laboral, ha alcanzado al hombre. Es decir, que en el promedio de edad de vida de la mujer, el promedio de edad de vida, se ha reducido de 5 a 10 años. Y se cree que en un tiempo muy poco, por ejemplo, en 10 años, pues la mujer muera a la misma edad que los hombres. ¿Y todo esto a qué se debe? Ah, pues adivinaron, ¿no? Se debe a que la mujer va optando costumbres que anteriormente se creían que era de los hombres. Por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo. Y bueno, pues todo esto se debe desde el momento en que la mujer entra al mercado laboral, por así decirlo. Hace unas semanas yo había colocado un post en el blog de Suena la Palabra, donde yo me quejaba que los hombres éramos muy injustos con las mujeres, caray. O bueno, la sociedad de este país era bien injusta porque cuando la mujer entra al mercado laboral, pues cuando el marido ya no puede mantener a los hijos, ¿no? Cuando los papás necesitan que todos, incluso las mujeres, trabajen. O sea, solo vas a chambear porque ahora necesito de tu ayuda, ¿no? Por lo menos así lo veo. Muy difícilmente, pues, disfrutan de las mieles, de la economía, o de su trabajo, o del dinero, como lo han hecho los hombres en otros tiempos, ¿no? En fin, desafortunadamente las mujeres, ya van, su esperanza de vida se va acortando. Digo, que aún así sigue siendo mucha, ¿no? Estamos ya entre los 75 años y se espera que dentro de un futuro, pues la gente muera a los 100. Y por otra parte, déjenme decirles también, aunado a esto, es de que según un estudio que se realizó, dentro de 200 años, como nuestra manera de comer va cambiando, pues se cree que vamos a ser personas más guapas. ¿En serio? Más guapas. Porque ya se comen menos ácidos. Por cierto, ¿ustedes saben cuál es el ácido más fuerte? ¿No? Oh. Bueno, chiste local, en fin. La gente come menos grasas, se cuida más, hace más ejercicio, va al spa, va al pilates, y bueno, se cree que puedan ser más guapos. En fin, esa es una nota que quiero compartir con ustedes. Y la otra nota, bueno, felicidades. El Chapo Guzmán, lugar 701 de la lista de Forbes, con mil millones de dólares de fortuna. Lugar 701. Yo chequé la lista de Forbes y bueno, no hay que espantarse. Digo, comparten el lugar 701, pero junto con otros 200 tipos, ¿no? O sea, para nada. Y yo creo que la fortuna del Chapo Guzmán es muy legítima, ¿no? Por lo menos todos sabemos de dónde viene. Del lavado de dinero, del narcotráfico. Pero claro, pues como es un narcotraficante, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el gobierno mexicano? ¡Ay! Estos de Forbes nos están, atacando. Por favor, no. O sea, ay, por favor. O sea, no hay que ser chillones. Digo, creo que el Chapo Guzmán hace un buen papel al estar ahí. Porque, eso sí, todos sabemos de dónde viene. Todos sabemos. Y para muestra, un botón. El Chapo por ser narco. Ok. Dentro de esa misma lista, en el lugar número 146 aproximadamente, hay un mexicano que tiene 5 mil millones de dólares. Ajá, bueno. ¿Y saben quién es este cabrón? Es la persona que vendió lo de Aurrera a Walmart. Es una familia. El problema es de que todavía la gente con esa transacción, Hacienda de México, todavía no sabe cómo fue que se hizo esa operación. Y no se han pagado los impuestos necesarios. Y está en el lugar 146. O sea, toda, por eso yo digo, al Chapo le sabemos de dónde viene su lana, pero esta familia que supuestamente muy respetuosa y todo, también son una bola de rateros, los famosos delincuentes de cuello blanco. Lo que sí me sorprendió de esta lista es que, por ejemplo, Emilio Azcárraga, el presidente de Televisa, está en el lugar igual como 701 con mil millones de dólares. Y Salinas Pliego, el de TV Azteca, está en el... está arribita porque este cabrón tiene 4 mil millones de dólares también. Y hay que recordar también otra cosa, que en Estados Unidos Salinas Pliego tiene un problema porque defraudó a empresarios norteamericanos con 140 millones de dólares por hacer una tranza. Porque iba a ser una transacción, pero no es cierto. Para hacer una transototototota del mundo en la bolsa de valores. Ves que él es dueño de un iPhone. Y al momento de comprar, él se autovendió, hombre, la deuda, ¿no? Llevándose al baile a varias personas. Entonces, de una vez un buen aplauso. Creo que el sitio del Chapo es más honroso que el de los otros tipos. Por lo menos todos sabemos de dónde saca su dinero. En fin. Ah, y bueno, aunado a esto, el día de hoy estaba también leyendo una de las excelentes excelentes suplementos del Universal. Es uno que sale todos los sábados. Algo llamado, algo así como Ideas, ¿no? Y toman un tema en específico y lo van desarrollando. Y me gusta también porque ahí escribe uno de los hombres que yo considero extremadamente inteligentes de este país, el buen Andrés Ruemer, que ustedes lo pueden ver en la tele a través de Entre lo Público y lo Privado. Bueno, ya saben que aquí en la Ciudad de México está muy a debate, ajá, si hay que despenalizar o no las drogas. Particularmente el negocio de las drogas es de 320 mil millones de dólares. Lo que se vende entre México y Estados Unidos, la ganancia de esos narcos es de 320 mil millones de dólares. Aquí estaría chido saber si ellos pueden decir, ya me vi. Yo creo que estos cabrones se vieron y se revieron, ¿no? Pero bueno. Entonces Andrés Ruemer dice que... todos están haciendo también otros periodistas y, bueno, Andrés Ruemer también. Una analogía con la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, allá por los años 30. Ajá. Y dice que, bueno, pues cuando existía esta prohibición, que había tabernas clandestinas, pues no había buena calidad del producto, la gente se moría, pero sobre todo se estaban agrupando mafias por el control del mercado, se permite la venta de alcohol y esto gradualmente va bajando. De la misma manera, pues el problema de la droga en este país, ¿no? ¿Cuál es el problema principal de la corrupción? Es de que como se hace prohibida, siempre va a haber alguien que la compre. Perdón, como se hace prohibida, hay alguien que la compre y por lo tanto va a haber alguien que la venda a como dé lugar. Menciona dos puntos que se me hacen interesantes. El primero de ellos es de que el Estado no debe de prohibirle a ningún ciudadano el uso de alguna sustancia, no se la debe de prohibir. Y en segundo lugar, el Estado lo único que debe de hacer es regular. Y de nueva cuenta dejando a un lado la prohibición, por así decirlo. Regular y ver y velar por los intereses. Tuve un maestro que me dijo que en Holanda, por ejemplo, cuando permitieron la legalización de la droga, la marihuana. En Holanda creo que hay hasta tienditas y todo eso ya de marihuana. No sé si otra droga más fuerte. Pues era obvio que durante los primeros 5 o 10 años a lo mejor hubo un boom en el consumo, ¿no? Pues todo esto reprimido, que se encontraba ese sentimiento, pues todo a entrarle. Pero después el gobierno ya no gastaba en policías, en el sentido de ir a buscar a los narcos, ya no gastaba en eso. Y entonces esos recursos los concentraba en la educación, y pues en hospitales, y por obvias razones, pues la gente se iba curando. Estas son algunas notas que quería compartir con todos ustedes en Suena la Palabra, episodio 61. Oigan, pues bueno, yo sé que aquí no hablamos mucho de videojuegos, pero les voy a dar una super noticia. Fíjense que van a sacar un rock band. Digo, ustedes ya saben, yo sé que ustedes están metidos en todo esto de los videojuegos, pero ¿por qué para mí es noticia? Porque me va a gustar y me lo voy a comprar. Según esto, el Xbox 360 va a tener un juego de los Beatles. El juego va a costar, ahora verán, $60 el puro juego para que ustedes canten un tipo Guitar Hero, pero bueno, obviamente es el Rock Band. Y todo el Rock Band, los instrumentos y todo, va a costar $300. Un juego con todas las canciones exclusivamente para de los Beatles. Y yo me lo voy a comprar porque a mí es el grupo... Después de Héroes, que más me gusta de los Beatles. Bueno, es una pequeña nota ahí de videojuegos, ¿no? No sé cuándo llegue, pero pues ya va a salir y yo voy a estar ahí. Y bueno, por otra parte, pues creo que ya va a salir el famoso Resident Evil. Sinceramente, a mí ese tipo de juegos me da miedo. Yo prefiero evitarlo. Todo eso de matar vampiros, matar zombies y oscuridades y cosas de ese tipo. No. Ahí sí yo le saco. A mí me da mucho miedo, entonces, pero si a ustedes les gusta, pues adelante. Que no. Bueno, esa fue una pequeña nota de videojuegos. Y bueno, pues llegando al chisme, en una nueva sección que vamos a llamar a la mejor chisme de lavadero, porque la luz está cara y no alcanzamos a lavarlo en lavadora. O sea, qué nombre tan largo, ¿no? Miren, pues ustedes ya saben el grave problema, o el problema que tuve con los de Badabing, ¿no? Toda esta bonita historia se remonta a la fecha del 5 de marzo. Yo creo que fue así. El 5 de marzo, junto con mi cuate Joe, fuimos a Mundo Beat, ahí de la Glorieta de Insurgentes, a comprar nuestra bonita edición de Watchmen. Más adelante les... Bueno, en otro podcast, porque este va a estar muy largo, les platicaré lo de Watchmen, la película y todo. Ok. Fuimos. Y en eso mi cuate... Y bueno, estábamos viendo los cómics. Particularmente yo no colecciono nada de Beat. Porque, bueno, de DC, ¿no? De en español. Porque me espero a las ofertas, la verdad. Entonces, pues no compro nada, solo estaba viendo. Y en eso, mi cuate Joe me dice: oye, ¿ya viste quién está ahí? Y había entrado el buen Jaco Marino. Entró y, Yo lo vi, no sé si él me vio, yo creo que sí. Porque, digo, Joe y yo hemos ido muchísimas veces a su tienda. En lugar de irnos a comer, vamos a ver qué nos traemos. Y y total, ese día fue un viernes. El problema que yo tenía con Badabing, en cierta manera, era la poca comunicación que había con ellos. Debo de aclarar que nunca me quedaron a deber ningún título. Ninguno. El tiempo que estuvimos ahí, siempre fueron educados. Conmigo, con Bombón, con Joe, el buen Argel, el maestro Kevin Lomax fue, también saben quién fue, Alonso de Monterrey también fue conmigo a esa tienda. Es decir, impresionante. Nos saludaba yo al chico que está en la caja, al buen Jaco, o sea, impresionante la relación con ellos, total. El problema era que muchas veces no me entregaban mis cosas a tiempo. Ese era el problema. Y aparte, nunca me debieron ningún cómic. ¿Por qué? Pues porque tenía que estar hable y mandando correo. Nunca recibí un correo con las cosas que tenía en mi apartado, suscripción, como lo hacen otras tiendas. Nunca, pues nada más eso. O sea, nunca recibí tampoco algo de los nuevos títulos que le llegaran a la tienda. Siempre tenía que estar hablando, siempre iba. Y pues también eso ya me cansaba un poco. soy partícipe de la idea de ayudar a los pequeños negocios a que vayan creciendo. A mí se me hizo muy fácil cambiar mi suscripción de Comic Castle a Badabing para que, bueno, pues hacerles el gasto a ellos. Y aparte, lo que hice con Badabing fue suscribirme a algunos títulos en español de Marvel Comics. Pues tampoco esos títulos me los tenían en a tiempo. En un último correo, Jaco me dijo que no, Héctor, discúlpanos, ta, ta, ta. Todos los viernes vas a recibir un correo electrónico con todo lo que está en tu suscripción. Se los juro, cada vez que yo iba a la tienda le decía al buen Jaco, oye, ¿estás seguro? Y mándame ese correo, por favor, que sea, no los miércoles, todos los viernes. Le daba sugerencias, bueno, unas sugerencias muy tontas, creo, porque pues, yo que conozco de ese tipo de cosas, de que mejorara esa relación, total, nada. En una semana salieron como 4 títulos en español, 4 o 8 títulos en español, salieron otros 2, 3 en inglés. Es decir que la cuenta que yo tenía con Jaco, sin mentirles, era de 400 pesos, de 2 semanas. Yo dije, ¿sabes qué? Ya no les voy a hablar, ya no les voy a mandar correo, porque pues si ellos no tienen la atención de mandarme todo eso, que se los voy a pagar, porque en cierta manera es una promesa de compra el que me los aparten, y yo no veo que lo hagan, pues ya no me voy a desgastar. Primera semana que tomé esa decisión, llegó el viernes, no llegó nada, no llegó nada. Dije, ok, perfecto. Me esperé lunes, me esperé martes, me esperé miércoles, jueves, nada. Ese viernes que fui a comprar mi número de Watchmen, me vio Jaco, yo lo vi, no nos saludamos, yo estaba en otras cosas. Sale, y yo dije, bueno, si me vio, va a decir, ah, a este cabrón le debo 8 títulos en español y unos tantos en inglés. Viernes a las 12 de la noche, no volvió a llegar nada. Y por eso les digo, estaba hablando de una cuenta de 400 pesos. Y yo dije, tuviste 2 semanas. No eran, incluso ya no eran títulos que acababan de salir. O sea, ya eran títulos que llevaban unos 3 semanas de haber salido, otros 2, unos recientemente. Pero nunca me mandaron correo en 2 semanas. Y yo creo que eso a los clientes no se les hace. Entonces, pues ese día, sábado, bueno, es que ya era viernes 12 de la noche, pero bueno, en realidad es la sábado 12-1. Le mando un correo a Jaco. Le mandé 2 correos. Uno a la dirección de Ibadaví, otra a la dirección de Gmail, donde le digo que pues muchísimas gracias, pero pues quiero dar de baja toda mi suscripción. Por otra parte, pues también decía, pues el dólar está muy caro, ¿no? Pues ya lo estaban tomando a 15 pesos. En fin. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que así, en el primer correo que le mando a Gmail, bueno, es que lo copié, le digo, lo copié a los dos. Me contesta el de Gmail de volada, o sea, lo mando a las 12:01, a las 12:02, y me dice, perfecto, por favor, ya no te presentes más en esta tienda. Así. Neta, a mí me quedé sacado de onda. Dije, güey, pero si nos hemos llevado bien. Yo me esperaba que me dijera, oye Héctor, pero ¿por qué te vas? Espéranos, estamos empezando. Y yo lo hubiera hecho, ok güey, pero ¿me prometes que no se te va ninguno? Porque ya me prometiste que me ibas a mandar correos y nunca lo has hecho, en fin. No, te lo prometo. Pues nada de eso, cara. Nada de eso, salió. Me dice que ya no me presente la tienda, me quedé extrañado y dije, ok, no hay bronca, güey. Ya me dormí sabadito en la mañana, como a eso de las... Ah, lo que sí me quedó claro es de que para cancelar, este güey sí me contestó rápido, cosa que nunca me puedo mandar correos. Ya después, el sabadito, ya me despierto, prendo mi computadora para checar unos correos, y es cuando me encuentro el segundo correo de Badabing, donde ahí dice Badabing que es el que he posteado, donde me vuelve a decir que me voy, pero que esta vez me corren a patadas. Y algo que yo no perdono, no es que no perdonen, pero algo que no me gusta es de que me traten mal. Digo, el buen Jaco es comerciante, yo he sido comerciante, mi familia es comerciante, y todos sabemos cómo debemos de tratar un cliente, cara. Y lo que me molestó es de que me corriera a patadas. ¿Así? No te presentes, te corro patadas. Y entonces yo fui al foro de Comic Castle y posteé ese correo. Y se hizo todo un merequetengue, ¿no? Después el buen Jaco mandó un correo diciendo que él no lo había mandado, que él no sabe... Ay, por favor, diciendo que yo he montado una campaña de desprestigio en su contra. Que no mames, digo, solo son cómics. Pues yo nada más... Y ustedes pueden checar en la página de Comic Castle, en atención al cliente, en el foro. Les voy a poner bien la liguita. Bueno, si quieren, si no, pues ya eso ya es pasado. Donde pues yo decía de lo que... cómo me había tratado, y aclaro, o sea, con él yo nunca tuve un problema para nada. A mí me extraña mucho eso, pero tampoco nos vamos a dejar de este tipo de cosas. Y lo que sí reconozco de Badabing es de que sigue teniendo un dólar más abajo que Comic Castle. Te da un cartón y te da una bolsita, excelente. Para mí mis cómics, como les digo, nunca me faltó ningún número. Bueno, sí me faltaron dos, pero ok, vamos a pasarlo, ¿no? Porque yo no me acuerdo. Fíjense, me faltaron porque cuando en el momento que los pagué, no los pedí. Pero aguas, supuestamente ya estaba en mi suscripción. Hasta que llegué a mi casa y me fijé. Pero bueno, en fin. Excelente trato. Conocí excelentes personas, sobre todo la revista de Kamikaze, Jorge Tobalín, Paco Espinosa. Incluso, por ejemplo, ya regresó el podcast de Comic Conexión. .blogspot.com con el buen Joe, que también conocí en Comic Castle, el Paco Espinosa. Tienen una serie excelente que se llama Mientras Tanto en Badabing. Véanla, les voy a poner ahí sí la liga. Impresionante, muy buena. Yo, como digo, mi interés no es de que el negocio pierda, pero tampoco es de que se trate así la gente. Bueno, el caso es de que puse esas cosas en Comic Castle. Se hizo ahí medio un poco de alboroto, no mucho. Pero lo que sí puedo agradecer es a David y a Comic Castle por permitir la libertad de expresión. Nunca borraron ningún post mío. Ya el último David dijo, hasta aquí llega lo de Badabing, ya no se va a aceptar más comentarios de este tipo. No de este tipo, Yaco, sino referentes al tema. Y muchísimas gracias a Comic Castle. Como yo le dije, pues es que es la única manera que tengo yo de demostrar cómo me han tratado en una tienda, y más que nada ir a la comunidad de coleccionistas de cómics para que sepan de mi caso. Nada más, no es desprestigio ni nada. Como en mis posts nunca me quejé de Badabing. Lo que sí censuró la palabra en el blog fue quejarme a mi manera, porque este es mi blog personal, ¿no? Y digo, ahí sí, pero de ahí en fuera, pues no sé. Esa fue la triste historia, ¿no? De mi relación con Badabing. Y como dije en el post de Comic Castle, pues... lo posté creo que el miércoles o el jueves. Con esto doy por cerrado este punto. Ya no más. Ah, en lo que post y eso se refiere, ¿no? Bueno, pues ahí está el chisme de lavadero, porque la crisis está dura y la lavadora cuesta más. De Suena la Palabra y mi tragicomedia con Badabing. Estás escuchando un podcast del Earth Music Network. Pero hay muchos más. Busca en emnhome.com. El 19 de marzo murió Jaime Sabines, de 1999. Ah, yo la verdad sí me sentí un poco triste. Lo mismo me pasó cuando se murió Octavio Paz. La poesía de Jaime Sabines a muchos se les hace simplista, urbana, popular. Yo siempre digo que es magnífica porque, como es muy sencilla, lo sencillo siempre cuesta trabajo. Personalmente, en los puntos más álgidos de mi vida, pues se ha encontrado Jaime Sabines, al igual que muchos otros poetas. Y guardo con mucho cariño muchos poemas de ellos. Incluso cuando yo quería escribir, pues copiaba algunos modelos. Digo, pues eso a todos nos pasa, lo que le pasó a Octavio Paz con Carlos Pellicer. Pero yo lo reconozco y él no lo reconocía, ¿no? En esta ocasión, de manera de homenaje, voy a leer un poema que para mí es el más profundo de todos los de Jaime Sabines. Para mí, es decir, dentro de mi vida personal, si muero quisiera que ese poema también estuviera ¿Cómo que si muero? No. Que si, más bien que estuviera en este poema en mi lápida. No sé. No, no, tampoco. Sería muy tétrico. Que este poema estuviera... Más bien, si yo escribiera un poema, que ese poema lo hubiese escrito yo, ¿no? El poema se llama... Me dueles. Me dueles, mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello. Nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio, mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio. Atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara el mundo. ¡Qué claridad tu rostro! ¡Qué ternura de luz ensimismada! ¡Qué dibujo de miel sobre hojas de agua! Amo tus ojos, amo, amo tus ojos. Soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy. Levántame, de entre tus pies levántame, recógeme del suelo, de la sombra que pisas, del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir, vivir. Esto es palabra del poeta y todos decimos, te alabamos, Jaime Sabines. Y bueno, hablando de podcast, el que regresó fue los de comiconexion.blogspot.com, comiconexion con una sola C en medio, magistralmente conducido por Francisco Espinosa y Carlos Joy Moisés. Me gusta ese podcast. Regresaron 4 meses fuera del aire porque se transmite por radio por internet y en lo que encontraban una nueva casa. Pero hasta ahí. ¿Tienen idea de realizar, espero que sean muy constantes, un tipo, un sketch, ¿no? Está en su página que se llama Mientras Tanto en Badabín, donde ellos dos actúan como personajes de una tienda de cómics y pues van dando, en el sketch mismo, pues hablan de los cómics, de autores. En este primer número hay uno piloto, hablan sobre Batman, ¿no? Y sus diferentes etapas por los diferentes escritores. Excelente, excelente, qué bueno que regresaron. Me da muchísimo, muchísimo gusto que hayan vuelto en podcast. Y ya que estamos hablando de podcast, pues se llevaron a cabo los Zuldin, el podcast de Zuldin, y también el blog, los dos corporativos que maneja Zuldin, escrito y auditivo. Podcast, llevaron los Pistola Awards, estos premios que se da a lo más destacado del blog. Claro que primero, para ser destacado, hay que pertenecer a la lista de Zuldin, lo cual suena la palabra está ahí, ¿de acuerdo? Porque somos destacados, ¿qué no? Bueno, se llevaron los premios, muchísimas categorías. Aquí debo de resaltar, yo fui nominado en la categoría de hipertexto, pero siendo sinceros, No entiendo por qué. Sultin pone que por Iconoclán, pero... pero no entiendo por qué. Me gustaría que si me lo pudiera aclarar. Si no, no hay ningún problema, hombre. Pero de todos modos, muchísimas gracias. Como todos los que dicen del Oscar, ¿no? No importa si no me lo gano. El estar nominado ya... ya quiere decir que se fijan en mi trabajo. Pero bueno, Sultin, muchísimas gracias por nominarnos. Pues, categoría más importante, creo que fue el estelar, fue el mejor blogger del año. Un título muy peleado entre el maestro Lord Kevin Lomax y Aisley. Creo que también estaba Master Pay, ¿no? Pero bueno, lo ganó el maestro, muchísimas felicidades. El maestro lo ganó. Particularmente, pues yo no voté. Para mí todos son... pues son ganadores, son mis amigos. No sé. Digo, me hubiera gustado que ganara Raven, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, el podcast se quedó con el título. Felicidades al maese. Esta Aislinn ganó, ella sí ganó dos premios. Como su... Aislinn lo que hace es de que en cada post que ella coloca en su blog, pues pone ahí una imagen que ella misma realiza con el Photoshop y todo. Ganó como que mejor diseño de imagen. Muy bien, también ganó Demócrito, Gabriel Grey, el dúo dinámico, en el mejor hipertexto. En la categoría donde yo estaba nominado, pues ganaron ellos. Yo no entiendo por qué ganaron ellos, sinceramente, porque creo yo que el video que yo puse de Two Girls, One Cup se merece más. Si el arte es mover sentimientos de belleza o de horror, creo que ese video los mueve. ¿No me creen? Véanlo en nuestra categoría de videos de Suena la Palabra .blogspot y verán si no les mueve algo, ¿no? Pero bueno, aún así, felicidades, muchas felicidades a ellos. Y bueno, pues también estuvieron otras categorías. Estuvo nominada Raven, estuvo nominado Critter, Master Pay, El Amor de Sultin, Rox también estuvo nominada. Creo que también Kitsune. Me faltó, no sé, Alos también, ¿no? Oye, y Keita, bueno, Ark también. Pero bueno, muchísimas gracias. Espero con ansias el próximo evento. Y de nuevo, Sultin, muchas gracias. La nominación no ganamos. Entonces, a la próxima, pues me dices como cuánto tengo que hacer para que gane. En fin, esos fueron los Pistola Awards 2009. Transmitidos desde la ciudad de Toluca a todo el mundo. Y muchas, muchas felicidades a los ganadores. Y bueno, pues en el blog de Suena la Palabra hemos dado por iniciado el 29 de marzo. Se inicia, aclaro, se inicia el H-Fest 2009, 12 años de música intensa. ¿Por qué digo que el 29 de marzo? Bueno, la verdad no me acuerdo cuándo cumplo los 12 años, pero bueno, nos vamos a ir por año. Hagamos memoria. 1997. ¿Dónde estaba Héctor en 1997? Pues Héctor estaba en las Vizcaínas. Así es, en el colegio de las Vizcaínas. Ahí donde se casan los famosos, ahí donde fue el concierto de Elton John y Buchanan's Forever. Bueno, nunca había asistido a un concierto. Creo que un concierto al que había asistido, digo, sí había ido a Bellas Artes, pero eso no los cuento. Mi primer concierto fue con Paul McCartney en el 93. Pero ese no lo cuento porque yo no lo pagué. Y 1997, Ricardo Arjona, con la gira llamada Si el Norte Fuera el Sur, se presenta en el Teatro Metropolitan. Yo quería ir a ese concierto. ¡Uy! Hubieran visto cómo hacer para comprar un boleto a mis 17 años. No sabía cómo comprarlo. creo que fui a las taquillas. Ah, ya me acuerdo. El caso es de que compré luneta. Me costó 250 pesos. Ese día mi papá me iba a dejar al concierto y me dijo que si iba con unos amigos. Yo le dije, sí, sí, ahí me esperan. No, pues cuál, yo iba solo. Pero solo me daba pena decirle a mi papá que, pues, que iba a ir solo, ¿no? Me metí al concierto. Salió Ricardo Arjona, me encantó. Me gustó porque entre cada canción contaba una historia. A mucha gente se le hace meloso, a lo mejor sí. A mucha gente se le hace repetitivo, pues sí. Todo lo que me digan es verdad. Tengo yo parte de eso. Y me gustó mucho ese concierto. Y entonces, ese día también yo me compré una monedita y un reloj. Que dice si el norte fuera el sur. El reloj está en casa de Bombón. Le voy a decir que me lo preste. Bueno, le voy a tomar una foto para enseñarles ese primer souvenir. De los conciertos solo me traigo una monedita. No compro tazas porque se rompen, ropa porque uno la tira. Pero sí compro una monedita y las voy pegando en mi casa. No aquí con mis abuelos, sino en mi casa con mi mamá. En mi otra casa le voy pegando las. Voy poniendo las moneditas en la pared de cada uno de los conciertos. También le voy a tomar una foto de eso para mostrárselas. El caso es de que, bueno, me hice una promesa de que desde ese año y para toda la vida nunca, nunca iba a dejar de ir a un concierto el que fuera. Es decir, cada año por lo menos tenía que ir a un concierto. Y creo que lo he cumplido. Hubo un año que no. Creo que el 2001-2002 no fui, pero porque no había nadie que me interesara. Pero bueno. Ah, no, sí, sí fui. No, ya ni me acuerdo. Ay, sí les fallo. Pero creo que ese no. Pero aún así lo cuento como que. Como que no. Entonces, nunca he faltado a un concierto. He ido. Pues, ¿qué tipo de conciertos? Bueno, a Ricardo Arjona he ido 3 veces. Si voy a esta última en junio, va a ser 3 veces. Que es con el que va a cerrar con broche de oro la gira. Empezamos con el de Enrique Bunbury, que ahora que lo vaya a ver, será la 5ª vez que lo vea. La 5ª vez que lo vea y... Pues en esta... Bueno, será la 5ª. En realidad 4 ha venido él como solista y una con Héroes del Silencio, pero bueno, lo cuento como 5, así que sería la 5ª vez que lo vea. A los Fabulosos Cadillacs, que será el siguiente concierto, ese no lo he visto. Y bueno, iré al Vive Latino, un excelente festival. El cartel a veces es muy rascuachito, digo, no conozco muchos grupos, pero bueno, uno siempre hay que abrirse a nuevas tendencias musicales y por eso estaremos ahí escuchando a una inmensidad de grupos, ¿no? Lo más rescatable en el post que puse, los señalados con verdecito, ¿no? Molotov, ya no me acuerdo de los otros, hombre. Bueno, vamos a ir al Vive Latino y celebrando estos 12 años. A lo largo también de esta odisea musical he ido a ver a Maná en su gira Sueños Líquidos. Me gustó. Fui a ver a La Oreja de Van Gogh, también me gustó. Fui a ver a Los Estrambóticos, impresionante. Fíjense, ahorita estoy recordando. Creo que si veo a Bunbury será la 6ª vez. Bueno, fui a ver a Los Estrambóticos. ¿Quién más? Lenny Kravitz, cuando vino a la Ciudad de México, también fui a verlo. ¡Ay! ¿Cómo no? Fuimos a ver el primer reencuentro en el 99 de la fabulosa banda Timbiriche en el Foro Sol. También estuvimos ahí. Que fíjense que en aquella época, cuando fue el concierto, no lo hicieron dentro del Foro Sol, o sea, dentro de la cancha de béisbol. No lo hicieron ahí. ¿Saben dónde lo hicieron? En la zona de pits. Curioso, ¿no? Pero yo estoy seguro que lo hicieron en la zona de pits. Bueno, ¿quién más? Uy, no, pues ya, ahí sí les fallo, ¿no? Entonces, pues inicia este hermoso festival, el H-Fest 2009, celebrando 12 años de música intensa. Ya compré mi boleto de Enrique Bunbury, 200 pesitos. Yo siempre voy hasta arriba, no me gusta general, porque hay que estar de pie y juntarse con la gente. Y... no, yo prefiero mi gradecita, sentadito, fumando mi cigarrito, una cerveluca y a lo que venga. Pedí boletos para Los Fabulosos, pero oiga, no más, 700 pesos, y dicen que es la única zona, la de abajo. O sea, nah, están locos. Claro, pues como es en abril, están, quieren vender o sobrevender, y ya después ojalá abran las otras secciones. En Ticketmaster sí están abiertas, ¿no? Pero el cargo, ya saben. El Vive cuesta 320, será en mayo, por los 16. No sé si va, son dos días, antes solo era una, ahora son dos. No sé si cada día salga en 300. Cada día, según dicen, salen 320. Espero que le bajen un poquito. Por lo menos un abono, ¿no? Para de a 500, de a 600 pesitos. Y pues cerrando esta gira en junio, Ricardo Arjona en México. Y pues yo creo que también estaré notificándoles toda la travesía del concierto, todo lo que hemos escuchado, y ojalá se pueda estar en las entrevistas, ¿no? ¡Ja! Y cosa curiosa, voy a ir a 4 conciertos y pues yo creo que cada uno de esos conciertos va a ir a dedicado a alguna de las chicas que me fue acompañando en este hermoso tour. 4 chicas, 4 conciertos, 12 años, en fin. Todo como que es número par, ¿no? Bueno, menos 2009. Pero si 9 y 2 son 11 y les juntamos 1 y 1 son 2, pues ahí está, ¿no? HFest 2009. Y bueno, pues yo creo que ya llegamos al final de este emocionante podcast, de este bonito show llamado Suena la Palabra, en su episodio número 61. El próximo podcast lo voy a tratar de hacer antes y vamos a hablar sobre Watchmen. Y ustedes ya la vieron, qué bueno, estuvo chida. Yo quiero platicar ciertas cosas. Ya saben que no me gusta, a mí me gusta hablar de la trama, ¿no? Pero también el metalenguaje, y no me refiero a esto como crítica de cine, sino las características que se encierran alrededor de la película. También quiero hablarles, por ejemplo, de Wrestler y de Milk, aunque son películas que ya pasó, ya pasaron los Oscars, ya pasaron a lo mejor su tiempo de exhibición. Hay cositas muy importantes que he detectado ahí, de la chafísima versión también del cómic de Watchmen de esta Mundo Vida, una porquería, pero bueno, en fin, de esto y muchas cosas más. Pero bueno, pues vamos a darle lectura a todos los correos, caray, de Suena la Palabra, en este que lo que llamamos, que me volé de una estación, es la verdad, un ¡que comience la fiesta! Y bueno, empezamos este que comience la fiesta con un ¿cómo se llama? Un comentario que dejó el profesor, y dice que muy buen podcast, le encantó los invitados que tuvimos en el podcast número 59, que fue Bombón y el maestro Lord Kevin Lomax. También le encantó Suena la Palabra Radio, por así decirlo. Le gustaron las rolas. A ver, ¿para cuándo haces algo de esto otra vez, para otra ocasión? Ah, pues claro que sí, profesor. Y también cuéntanos de nuevos lugares donde has encontrado, los nuevos lugares que he encontrado para comprar cómics y demás cosas que les puede interesar. Ah, pues ahora les voy a, bueno, ahora que vaya voy a tomar unas fotos del Bazar del Rock Show, ¿no? Un lugar donde también ustedes pueden comprar cómics. Unas fotos también de Comic Castle, estarán chidas, ¿no? Y bueno, en el Bazar del Cómic también les voy a decir con quiénes sí y con quiénes no, porque luego sí dan bien, bien caro, en fin. Ah, y también si les gusta el anime, pues un lugar ahí en la Ciudad de en el Centro Histórico, donde, pues, por ejemplo, Death Note me costó 40 pesitos los dos discos y se ven estupendos. Estupendos, también se los voy a platicar. También Jericho dice que ya pensaron que se iban a liberar de mí. Pues no, he regresado después de unos días con mi novia de juerga y de diversión en Acapulco. Oye, qué bueno, fíjate, qué chido. Acapulco, hace años que no voy, como 5 años. Bueno, excelentes los podcasts, como les gustó también el 59. hablando sobre el amor con Bombón y el maestro Lord Kevin Lomax. En verdad que sí estuvo muy bueno. Ah, qué bueno, qué chido. Y ni se diga el 60, estuvo de maravilla con esa música de la cual me ha gustado. Continúa así con ese trabajo tan maravilloso que haces. Muchísimas gracias, Jericho, hombre. Muchísimas gracias. Ah, oye, por cierto, fíjate que... Bueno, me extrañó un poco. Bueno, es que no lo escuché también. Tú, a ti te encanta la canción de Human, de The Killers, ¿no? Bueno, pues el famoso DJ holandés, este Armin van Buuren, está sacando una versión de esa rola, un remix de Human, de The Killers, que está bien bueno, me ha gustado. Lo escuché por el radio a través de la cadena de los 40 principales, porque todos los viernes a partir de las 9 de la noche, de 9 a 11, tienen un programa llamado World Dance, donde lo conduce un español y hablan sobre lo mejor de la música electrónica a nivel internacional. Es un top 20, por así decirlo. Y en el lugar número 20 está esa canción de Human de Armin van Buuren. Yo creo que tú eres un versado en la tecnología y la vas a encontrar, ¿no? Pero bueno, pues ahí te lo dejo. Me acordé mucho de ti. Cada vez que escuche de The Killers me voy a acordar de ti y de tu chica. Felicidades. Bueno, también Demócrito estuvo aquí. Hola a todos los enfermillos y familiares. Para todos aquellos que no me conozcan, soy un nuevo podescucha. Me parece algo nuevo, pero muy innovador. Ah, pues muchísimas gracias, Demócrito. A Demócrito también lo hemos leído en Invención de Cachivaches, ¿no? Con el buen Gabriel Grey. Lo que puedo opinar es que el amor a veces es tierno y a veces es salvaje. Como dice una de las canciones de Marilyn Manson. Yo me mataría por ti, como también yo mataría por mí. Muy buena frase. Un típico caso de amor apache, pero el amor y el amar son tan complejos que ni siquiera podemos controlar lo que podemos sentir hacia los demás. Buenas rolas, la que pusiste, y me gustó más de la de los fabulosos Cadillacs, ¿verdad? Está buenísima, muy muy buena. Nos vemos hasta el próximo Suena la Palabra. Muchísimas gracias, Demócrito. Y bueno, también el asesino más famoso de toda la red, buen Dexter. Hola, ¿qué onda, Héctor? Pues, ¿cuántos gastos tengo? He tenido que invertir y ahora tengo que comprar leche en polvo para tomar con mi pancito dulce. Aunque no sé por qué la leche nido tiene instinto, ¿es una broma o qué? Y más aún, ¿por qué las salchichas vienen en paquete de 6 y los panes para hot dog en paquetes de 8? ¿Será porque no son las mismas compañías? ¿Será para que compres 2 paquetes de salchicha? Muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Esta pregunta la tengo en mi cabeza todas las noches. ¿Alguien sabe por qué es esto? Solo bromeo en parte de lo que escribo. Bueno, también le agradaron mucho los podcasts, las canciones. Muy, muy bueno, le gustó Fobia. Y bueno, Dexter me dice que me hace la recomendación de un podcast sobre cómics en la dirección de Pod Sonoro, de Dixo Comics. Es el de Capitán Pada, ¿no, Dexter? Digo, porque en Dixo nada más hay ese. Lo voy a checar de todos modos. Déjenme decirles que en realidad mi afición por los cómics empezó después de escuchar como 20 podcasts de Capitán Pada. Y el primer cómic que compré de manera oficial para iniciarme en este arte fue nada más y nada menos que el número 1 de Punisher War Journal, donde se hablaba todo esto de Civil War. Digo, anteriormente a los 12 años más o menos, compré... ¿cómo se llamaba? Superman, la muerte de Superman, ¿no? Pero no, ya saben, cositas que uno va comprando. También compraba Memín Pinguín y El Místico, y tampoco me declaré fan, sino ya me reconozco fan, comprando ese primer cómic y a través de Dixo, que fíjense que mi buen cuate Joe, pues yo no sabía, pero él coleccionaba cómics, hasta que una vez le pregunté si él sabía y él me dijo que sí. Nos hicimos más cuates y él y me empezó a prestar cómics, que por cierto le debo unos, y me empezó a hablar más de cómics, y bueno, gracias a él que me ha iniciado en este fabuloso mundo de los cómics. Hasta que ahí llegan los mensajes que ustedes postearon en el blog de Suena la Palabra, suenalapalabra.blogspot.com, a través de del podcast número 60. Y bueno, también me manda un correo el buen Gabriel Grey y dice: hola, Hola, ¿qué hay? Hace mucho que no oigo de ti, únicamente de los posts que vas poniendo. Veo que no soy el único ocupado, pero eso sí, muy pendiente del ocio que me gusta, que son los podcasts, los blogs, las anécdotas, las historias y las noticias que salen y no por la tele. Bueno, aquí van mis comentarios rápidos. Jaime Sabines, muy buenas obras literarias, como todo un ícono para algunas bandas y artistas, e inclusive estuve viendo los diferentes programas especiales que pasaron en el canal 22 y en el canal 40. Muchas gracias por traer aquí un ratito a Don Jaime. Ah, hombre. Lo siguiente, muy buen título el que le pusiste a tu travesía musical. Ah, miren, les gustó el título del H-Fest Tour. Me pide que les haga también pues reseñitas de conforme vaya yendo a los conciertos. Lo voy a hacer, de eso tengan la seguridad. Dice que su mamá no lo deja ir al concierto de Ricardo Arjona. Bueno, a veces así pasa, ¿no? Pero luego dice, no es cierto, no te lo creas. Hace mucho tiempo que he dejado el nido para hacerme de una vida independiente. Como que también hace tiempo que ya no voy a conciertos. Y el último que fui fue el que dio Café Tacuba en el Zócalo en el 2004. ¿Y qué crees, Gabriel Grey? Yo también estuve ahí. Así es. Estuve sobre la calle de 20 de noviembre escuchando a Café Tacuba. Ese día me acompañó Bombón y una excelente amiga Úrsula. Me estuvo acompañando en ese buen concierto. Mira, por lo bueno, por lo menos sabemos que ocupamos el mismo lugar en algunos momentos, ¿no? Fuimos al mismo espacio que fue el Zócalo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y pues llegamos así al final de este podcast número 61. Nos escuchamos en el próximo, en el número 62. Muchísimas gracias por esperar. Sigan mandando sus correos. Muchísimas gracias a Karen Postigo, hombre. Fíjate, Karen, que tú mandaste un correo en el podcast número 59 que no leí. Bueno, lo leí, obviamente. Pero a lo que voy es de que tú ocupas una frase en ese mismo correo que yo ocupaba hace muchos años, cuando leí todo tu correo dije, ah, caray, hay algo aquí que yo reconozco, pero no sabía qué era. Karen me manda un correo donde dice que en el amor las cosas son fáciles, como complicadas, ¿no? O complicadas como fáciles. Y yo hace muchos años en la universidad utilizaba una frase que decía, es tan fácil como complicado. Bueno, muy muy bueno, en fin, muchísimas gracias, gente que escuchan ustedes, perdón, que revisan el blog, gracias, chequen el post donde Aislinn Holmes encuentra por qué Jaco Marino es el criminal de los correos de Badabing y luego se quiere excusar diciendo que él no fue, pero ven de qué manera sutil, majestuosa, magistral, impresionante, Aislinn descubre al asesino. En ese post que coloqué llamado Aislinn Holmes. Y bueno, pues ya vámonos, que lo que se vende se acaba. Y para despedirnos vamos a, no sé si inauguremos una sección o no. No lo creo. Pero bueno, ya les había dicho que Raven en su blog puso pues un tipo meme musical de las personas que ella conoce, de los blogs que ella visita, pues a cada uno de las personas que les tiene estima, le inspiran una canción, le recuerdan una canción de algún grupo, ¿de acuerdo? Y tuve el honor de que a Raven yo le tocara, o yo le inspirara, o yo le recordara un grupo que se llama Incubus, y la canción se llama Drave. Les voy a leer una parte que sí, sí me describe. Donde dice, a veces siento el miedo de la incertidumbre punzando claro. Y no puedo evitar más que preguntarme cuánto más dejaré que el miedo tome el volante y dirija. Incubus, Drive, a través de Suena la Palabra. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo podcast. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I'll let the fear take the wheel and distance, dear. It's driven me before, and it seems to have a bad haunting mass appeal. But lately, I'm beginning to find it out. And open eyes, yeah. Whatever tomorrow brings, I'll be there. I'll be there. So if I decide to enter my a chance to be one of the hive, would I choose water over wine and hold my own and dry? Open eyes, yeah. Whatever.